Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. El otro día, preparando el programa de hoy, hablaba con Bicifandra sobre cómo veía ella la situación de la mujer en la movilidad. Casi nada. Queríamos que fuera ella quien hiciera la intro de hoy, pero bueno, temas laborales pues lo impiden. Pero me prestó unas cuantas ideas que comparto con vosotras. Imaginaos que hoy es 9 de marzo. Ayer, 8 de marzo, hubo una huelga feminista que, sin saber muy bien cómo, cambió el signo de las cosas. Fue algo divino, algo mágico. Ahora, cuando voy en mi bicicleta rodando por Madrid, no tengo que escuchar ciertos comentarios de peatones, taxistas babosos y demás fauna. Ahora, cuando me subo al metro, no hay un inútil al que se le abren las piernas ocupando mi espacio. Ahora, nadie me explica cosas que ya sé por el simple gusto de mostrar su falsa superioridad. Nadie me dice cómo tengo que usar, por ejemplo, mi bici por la ciudad. Bueno, era solo un ejercicio. La realidad se impone y hoy en día la movilidad, a pesar de ser femenino singular, huele a machirulo rancio. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que Pata de Cabra se emite en Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra- o en nuestra web patadecabra.es. Si te parece, comenzamos. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Bueno, y teníamos ya ganas de hablar con ellas porque han conformado un colectivo ciclista compuesto por mujeres. Ellas son las bicivoladoras. Y en la bio de sus redes sociales se presentan así: la bicicleta como vehículo emancipador y empoderador de la mujer. Feminismo, libertad y alegría sobre dos ruedas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas. Bueno, Mariajo, Miriam, ¿qué tal? Os voy a pedir que os acerquéis un poquito al micro. Sin miedo, que no muerde, ahí. Genial. Oye, os quería preguntar así, la primera, muy sencilla, ¿no? ¿Cómo surge la idea de crear este colectivo? Bueno, las bicivoladoras somos las hermanas de la Bicalbarleta. La Bicalbarleta tiene como un año aproximadamente de vida, es un colectivo ciclista mixto, una bicicrítica al uso, y las bicivoladoras nacen un poco, bueno, pues por la necesidad de hacer un grupo solo de chicas. Nuestros compas de la Bicalbicicleta son muy majos, les queremos mucho, nos tratan muy bien. Somos un colectivo muy horizontal, como esta radio, pero bueno, sí que nos apetecía tener un grupo libre de testosterona. Qué bueno. Sí. O sea que vuestro objetivo es tener un grupo libre de testosterona. Un poco sí, ¿no? O sea, yo creo que la idea hay mucho machirulo, ¿no? Hay mucha testosterona en la bici. O sea, hay mucha testosterona en el mundo en general, pero en la bici hay mucha. Y también la idea era hacer algo así sin demasiadas pretensiones, ¿no? O sea, nos apetecía hacer un grupito de chicas que montamos en bici, pues ya está, ¿no? Sí, es verdad que la Bicalbicicleta es un colectivo ciclista bastante feminizado. El origen de la Bicalbicicleta somos mujeres, o sea, la idea partió de mujeres. En todo momento cuidamos mucho a las mujeres y es verdad que casi siempre somos, si no más chicas que chicos, igual. Entonces, en realidad, nos preocupaba mucho el hecho de la masculinización de espacios en general, no solo en el mundo de la bicicleta, sino en general. Al final, Da igual que sea un huerto urbano, que sea lo que sea, siempre, aunque en un inicio haya más mujeres, al final se acaba masculinizando. Y bueno, con la bicalbicleta lo tenemos así como muy dominado, esa parte, pero aún así sí que nos apetecía hacer un grupo solo de chicas, sobre todo para salir a rodar. La idea es más salir a rodar los fines de semana e intentar también sumar a mujeres que no acaban de atreverse a coger la bici en ciudad. Al final meterse en el tráfico, pues en un inicio no deja de ser toda una aventura. Luego ya cuando lo haces, pues en grupo es mucho más fácil perder el miedo, y una vez que lo haces en grupo, pues luego ya lo haces sola. Pero ese proceso hay que hacerlo en grupo. Es mucho más fácil hacerlo en grupo. ¿Cuánta gente estáis en el colectivo ahora mismo? Pues yo creo que seremos como 10, 12. ¿Y qué actividades vais realizando así? Sé que lleváis poco, ¿no? ¿Desde cuándo lo creasteis? Llevamos un poquito, llevamos como desde, yo creo que fue como a final del año pasado, en alguna de las quedadas de la bicalbicleta, empezaron como a animarse chicas, así que venían nuevas por primera vez. Ajá. Y al final, bueno, pues siempre es el rollo de que alguna vez nos pasó que vino alguna compañera nueva. La vuelta de la bicalbicleta, en lugar de tirar nosotras, tiró algún chico, y de repente nos encontramos haciendo cosas muy locas para una persona que llega por primera vez y se tiene que enfrentar de repente a la cuesta más empinada de Madrid para volver a casa. Entonces era como, no, chavales, esto no se hace así, ¿no? Es como ha venido una compañera nueva que encima viene con una bici plegable, que nunca monta en bici, y la estamos desanimando a volver. Entonces ahí fue como, ostras, pues ¿por qué no hacemos un colectivo solo de chicas? Y en realidad la idea es, bueno, yo creo que es eso, que de momento salida es así como de domingo, vamos, así como muy dominguero. Claro, es que realmente es lo único que hacemos, y de momento no nos hemos planteado más. Y no está mal, ¿eh? Y yo no sé si nos lo vamos a plantear, o sea, que no, que está muy bien, ¿no?, el llevar el activismo a todas partes, pero que de pronto apetece, es como, pues vamos a quedar para montar en bici y ya está, sin más pretensiones. Y sin más, ¿no? Simplemente que es un grupo, pues digamos, no mixto, ¿no? Donde se establecen otro tipo de dinámicas, donde nos hablamos diferente, donde la selección de las rutas es distinta, ¿no? Es que todo cambia mucho, ¿no? O sea, mi sensación es cuando las chicas estamos juntas o hacemos quedadas para montar en bici, nos cuidamos mucho más, ¿no? Cuidamos más los itinerarios, que todas estemos a gusto, que sean adecuados, ¿no? No es como, porque pues no tenemos pretensiones de hacer 80, 50, 70 kilómetros, ¿no? Es más una cosa de diversión, de pasar el rato y ya está. Sí, quizá el factor competitividad, ¿no? Sí, no tenemos que ver quién la tiene más larga. Y eso quita mucha presión. Muy bien. Oye, estáis, supongo que abiertas a que haya nuevas personas, ¿no?, que se sumen al colectivo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Así ya, por si nos escucha alguien que quiera apuntarse. Pues de momento, por redes, que es así como lo que más... ¿Las quedadas, qué las hacéis? ¿Los domingos, por ejemplo? ¿Una vez al mes? O sábados, o sea, pero no es periódico, ¿no? O sea, la bicalbicleta sí que, como el resto de las bicis críticas, se reúne un jueves no mensual. Las bicivoladoras es como, ¿cuándo podéis? ¿Cuándo podemos? Tal día, tal cual. O sea, como una cosa como muy de amigas, ¿no? Como muy de chicas, de amiguitas, de tal, ya está. Nos organizamos por un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp del que no abusamos nada, lo utilizamos solo para lo que es, y al final nos organizamos por WhatsApp. O sea, el contacto más inmediato es por Twitter y nos organizamos por WhatsApp. Bueno, ya sabéis, si queréis apuntaros a alguna quedada, les escribís por Twitter y, claro, y ya está, ¿no? Así de sencillo. Decíais en la bio que la bicicleta como vehículo emancipador y empoderador de la mujer. Sí, sí. Sí, sí, porque además lo vimos como una experiencia propia. Nosotras, así en general, nos hemos incorporado al mundo de la bici con cierta edad. No somos no somos ciclistas estas que llevamos toda la vida montando en bici. Entonces es verdad que nos hemos incorporado al mundo de la bici urbana como ya con, pues eso, con ayuditas, y hemos descubierto todo, vamos, es como súper liberador. El mundo de la bici es muy liberador, porque al final es verdad, es que es una herramienta empoderadora de la mujer, y lo ha sido, o sea, desde el principio del siglo pasado. Lo fue, Lo que pasa que, bueno, nos quitaron hasta eso, ¿no? Nos han quitado hasta eso. Entonces, el heteropatriarcado es así y también nos robó la bici. Y ahora se está recuperando. Hombre, ahora estamos recuperando todo. No solo la bici. Y más que vamos a recuperar. Claro, es que, o sea, yo creo que vehículo empoderador, ¿no? Porque lo que te da independencia de movimientos te da libertad, ¿no? Como cuando tú puedes elegir tus desplazamientos, puedes decidir dónde vas, cuándo, cómo, de qué manera... Y eso te da libertad. Entonces, yo creo que fue en un momento dado de la historia un elemento no emancipador, pero que ahora también tiene, o sea, en este momento de la historia tiene mucho que decir, ¿no? Porque cada vez más chicas se van incorporando al mundo de la bici. El mundo de la bici en Madrid, ¿no? O sea, es verdad que cambia mucho en función de las ciudades, dependiendo de la cantidad de gente que se mueve en bici, pero en Madrid sigue siendo una cosa como muy masculina, como muy de chicos, cuesta meterse, ¿no? Se utiliza un lenguaje en los espacios, ¿no? De bici se utiliza un lenguaje muy masculino, ¿no? Hablamos en unos términos de velocidades locas y absurdas, ¿no? Que no son reales y tal, y parece que vas, ¿no? Sales de tu casa para ir a trabajar en bici y parece que te vas a enfrentar ahí, tienes que salir con valentía, enfrentarte al mundo de los coches, tal, y luego no es tan así, ¿no? Luego no es así. Entonces, yo creo que la bici, a lo largo de los próximos años, ¿no? Bici y feminismo tienen ahí un camino juntas. De cara a la huelga feminista del 8 de marzo, desde vuestro colectivo, ¿cómo lo vais a vivir o qué tenéis pensado o tenéis algo ya...? Bueno, nosotras es que de manera individual, las personas que componemos el colectivo estamos muy, muy, muy, muy vinculadas a la huelga. Estamos en la comisión del 8 de marzo, estamos en la asamblea feminista de Icálvaro. Entonces, bueno, estamos muy activas en muchos frentes. Entonces, bueno, el de la bici es uno más. Y como bicivoladoras no hemos pensado nada, porque en realidad, bueno, pues el día 8 de marzo no vamos a hacer nada. Efectivamente. Lo tenemos muy claro. Pero bueno, o sea, así como bicivoladoras en concreto, no. Pero la huelga obviamente la vamos a hacer y estamos trabajando mucho para que la huelga sea un éxito. ¿Qué os parece lo que ha dicho hoy, o lo que han comentado, ¿no? Desde algunos partidos políticos, como el Partido Popular, ¿no? No sé. Básicamente, bueno, lo que sí, la noticia de hoy. Sí, bueno, nada, que el PP, o sea, que las mujeres del PP obviamente no van a secundar la huelga, que no apoyan la huelga porque es elitista. Porque ¿no? es elitista, sí. Sí. Bueno, es que lo digan nada nuevo, ¿no? Es como un chiste más de. es buenísimo, me parece. Además, justo ayer estábamos en un acto con Justa Montero, que es una histórica del feminismo de este país, y Justa decía, bueno, todavía los partidos políticos, ni siquiera el PP, se ha atrevido a decir que estaba en contra, ¿no? Y hoy, cuando me he desayunado con la noticia, he dicho, mira, justo. Ahí están, sí. ¿No? Ahí han asomado ya, por fin. En fin, bueno, una última ya para ir acabando, ¿eh? Vosotras me comentabais que vivís la ciudad en bicicleta y yo quería preguntaros, ¿no? ¿Cómo es vuestro día en Madrid con la bicicleta? Pues depende, ¿no? A veces, o sea, yo por ejemplo personalmente, yo utilizo la bicicleta como medio de transporte para de diferentes maneras, ¿no? La utilizo para ir con mis hijos al colegio. Y la utilizo para ir a trabajar y la utilizo para luego ir donde me apetece a lo que sea. Y las experiencias son diferentes, ¿no? No es lo mismo cuando te mueves con críos, por ejemplo, en la ciudad. Madrid obviamente no está preparada para ir al cole en bici. O sea, que los proyectos tipo STAR y tal están muy bien. Hay que seguir empujando, pero estamos a años luz, ¿no? De poder ir con Pex en bicicleta. Y luego pues el mundo de pues lo que es la ciudad ya para moverte más como medio de transporte, pues o sea, hostil en general, pero bueno, menos de, o sea, yo, para mí es importante restar esa sensación de peligrosidad, ¿no? Que tenemos mucho, ¿no? O sea, todo el rato es como tú le dices a la gente que te haces, que te cruzas Madrid en bici para ir a trabajar, es como qué locura, qué tal, ¿no? Qué peligroso, parece que te estás jugando la vida en cada segundo, cada pedalada, cada segundo, y luego no es tal. Luego llegas estupendamente al trabajo, ¿no? Te suben ahí, te genera un montón de endorfinas. Tal, pero sí es verdad que bueno, que te enfrentas ahí a veces, ¿no? Al enemigo coche y a veces a otros compañeros ciclistas, ¿no? Que también, ¿no? Tienen un concepto de la circulación, pues un poco, ¿no? Esos adelantamientos, ¿no? Esas pasadas, ¿no? Que te hacen así, tipo mensaca, ¿no? Un poco loca, sí. Bueno, yo la llevo con mucha alegría. A mí es que me parece que la bici es, claro, es que es como un subidón, ¿no? Coger la bici. Miriam es que es muy de alegrarse en general. Soy muy happy. Muy de alegrarse. No, pero es verdad. O sea, a mí cuando decimos lo de la bici como vehículo empoderador de la mujer, es que a mí me hubiese encantado cuando yo era adolescente y mi madre me decía, hija, ten cuidado, ven a casa acompañada, no vengas sola. Pues me hubiese encantado que mi madre me hubiese dado una bici y me hubiese dicho, hija mía, ven en bici, ven sola, ven cuando te dé la gana, haz lo que quieras y vente en tu bici. Entonces al final es un poco el mensaje, ¿no? De sola no puedes, sola sí puedes y con tu bici también. Entonces, bueno, al final la ciudad es hostil. Bueno, es que los coches son hostiles, la contaminación es hostil, el motor es hostil, más amor y menos motor. La J acaba de empezar, se le ha caído una lagrimilla. Y sobre todo sí que nosotras, de verdad, o sea, que como colectivo, tanto la bicalbacleta como las bicivoladoras reivindicamos la lucha común de las personas ciclistas en pro de la bici y olvidarnos de lo que nos divide, centrarnos en lo que nos une, que es la bici, y ya está. Entonces yo voy por la calzada, pero yo entiendo que si mi compañera tiene un hijo de 4 años, no vaya por la calzada y quiera cargar el bici, y no pasa nada. O sea, que al final hay que dejarse un poco de estas luchas así masocas y quererse más. Claro, es como, ¿no? Es como cómo llevamos el feminismo a la bici, ¿no? Pues con un poquito más de sororidad, ¿no? Con un poquito más de empatía, ¿no? Que es como, pues, que es ponerse en la piel de la otra persona, ¿no? Y intentar sentir como siente ella y pensar que somos diversas, que hay de todo, y que la bici tiene que ser un vehículo que todas las personas que quieran puedan utilizar. O sea, esa es la, ¿no? Para mí es la base. Cualquier persona que quiera ir en bici, salvando la orografía de las ciudades en concreto, tiene que poder, y para eso pues tiene que haber quizá múltiples recorridos, ¿no? Diferentes maneras, ¿no? Pero y ya está. Qué bueno. NeoJota, tenías una pregunta por ahí. Os habéis adelantado porque quería comentar vuestro hashtag, este más amor menos motor, que es que me encanta, lo comentamos la semana pasada. y de verdad que me parece estupendo esa manera de lanzar un mensaje inclusivo, que la bici es para todo el mundo, y que estas luchas fratricidas que vemos en las redes, que son un poco absurdas, que yo voto porque eso, veamos lo que nos une, luchemos todos en la misma dirección, que es contra el coche. Total. Y ya está, y aceptar un poco la manera que tiene cada uno de entender el desplazamiento en bici. O sea que, más que una pregunta, es una enhorabuena por el himno y permitirme usarlo, porque es que me encanta. Me encanta, yo estoy súper emocionada después del programa 50, que se me caían las lágrimas el otro día desayunando en mi casa. Como, qué felicidad, porque luego es verdad que un montón de gente lo está utilizando en Twitter, entonces es súper gracioso, porque hay que reivindicar un poco eso, ¿no? Vamos a dejar de pelearnos, vamos a dejar de lloriquear en Twitter y de insultarnos, que está muy feo. Y si nos insultamos en la cara, por lo menos. Y que el Twitter no sea un territorio tan, tan, tan, tan hostil. Que el otro día, de verdad, que yo quería que se parase el Twitter. Sí, fue muy claro, bueno, y que la bici no es, que la bici no es sufrimiento, ¿no? Que es alegría, que eso es diversión, ¿no? Que vamos a dejar de, ¿no? De sufrir. O sea, para sufrir, pues ya tenemos las cuestas, ¿no? El resto del tiempo vamos a divertirnos. Muy bien, pues Mariajo, Miriam, muchísimas gracias por veniros aquí al Pata de Cabra. Y lo que os he comentado antes fuera de micro, si os queréis quedar para luego en el resto del programa meter baza, estáis invitadísimas. Sí, claro. Lo último que nos queda es que todas a la huelga, mujeres. Ahí, eso, faltaba por decir. Pues muchas gracias. ¡Pata de Cabra! Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, burro, caracufres, Kalean. patriarca y disidente, esto está a punto de explotar. No, no se ha perdut la batalla. Sí, juntes som com mil gegants. Què? Qui sembra misèria recull la ràbia, recull la sang, resistim a la barbàrie. Parla i fer-ho. Digan lo que digan las mujeres, estamos en huelga. A la huelga, compañeras, no vayáis a trabajar. Compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución es fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga. Toda se lucha, mujeres de vuelta. Bueno, y no podían faltar a la cita como cada miércoles, cada 15 días, aquí en Agora Sol Radio. No os olvidéis, por favor, que nos gusta mucho que nos escuchen en directo. Manel, profe Canalla, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, Neo J, ¿qué tal? Ordenadas tardes. Más amor y menos motor. Ordenadas tardes. Ya, como siempre, Neo J pues nos da su pistilla al presentarse, ¿no? Y, porque vais a hablar de ordenación del territorio o... Aquí Manel tiene de orden alfabético. De orden alfabético. ¿De qué vamos a hablar? No, vamos a hablar de ordenanza. De, bueno, al final, como siempre estamos, como estamos en Madrid, al final siempre hablamos de cosas de aquí, aunque intentamos no hacerlo. Pero algún día vamos a coger la ordenanza de Santiago de Chile. Pues sí, o la de Santiago de Compostela, o yo qué sé. Lo vamos, ¿sabes?, a flipar y comentarla. No, está ahora mismo el ayuntamiento preparando la ordenanza nueva de movilidad, que lleva mucho tiempo intentando salir. Ya con el anterior consistorio, gente que estaba ahí mandando, Lo habían intentado, pero se había quedado atrás porque estaban esperando a que la DGT hiciera su reglamento, que al final siempre se retrasó. Lo iban a hacer nada más entró el primer gobierno del PP y al final no lo hicieron. Y que se liaron luego también con otras cosas. Sí, joder, así, que pública, porque sí, está, no, tú te pones ahí y no se te pasa. Tienes ahí te pones a construir un campo de golf. Tienes y los papeles encima de la mesa y se te va. Estas cosas. Y decías, hostia, el tráfico. Bueno, el caso es que ahora... es que me liáis. Que están ahora mismo en debate. No está todavía escrito el texto definitivo. Hoy mismo ha habido un debate en el ayuntamiento sobre el tema. Sí que es verdad que se quejaban los grupos políticos de que no tenían el texto sobre el que hacer reclamaciones sobre él. Pero bueno, ya hay unas ideas de por dónde va a tirar, por dónde van a ir los tiros. Líneas maestras. Pero, y eso que la ordenanza que tenemos ahora no está nada mal. La ordenanza de las pocas que incluyen lo de circular por el centro del carril en bici. Exacto. Una obligación. Tiene cosas muy buenas como esa, que es la de que las bicis tenemos... por derecho y por obligación usar el centro del carril y no la derecha y no ir pegadios a la derecha, que es lo que te obligan en muchos sitios, pero bueno, siempre hay espacio para mejorar y bueno, pues están debatiendo sobre qué cosas hacer y pues bueno, yo qué sé, qué podemos hacer. ¿Podemos comentar un poco las cosas que hay? Yo creo que sí, pero lo veo entero. Es que, a ver, para los que no nos estéis viendo en directo en YouTube. Os lo pongo delante del micro para que lo escuchéis. Los que no estéis viendo en directo de YouTube, porque no lo estamos haciendo. Este papel no suena bien. Es un tochaco. Tira el tomo encima de la mesa, a ver cómo suena. Es que. No. Ahí está. Vaya ladrillo. Joder, mejor, con Carmena. Mejor no lo leemos. Lo ha escrito ella. Digamos que yo me iría a los puntos críticos, ¿no?, que están trayendo bastante debate, como por ejemplo todo el rollo de monopatines y esas cosas, ¿no?, que van a estar prohibidas casi. Sí, con los monopatines ha habido bastante tema porque ahora mismo lo que parece que va a salir de la ordenanza, si no se cambia, es que los monopatines van a quedar restringidos a los parques, porque les prohíben la circulación por aceras y ya lo tenían prohibido por calzada, entonces te quedan los parques. Luego también los patinadores... se han quejado de que les han mandado a las aceras y ir por las aceras con patines es muy jodido. Complicado. Tienes sí. un traqueteo y están, ahí. Y están pidiendo que por favor que les dejen usar la calzada, o pero no que les manden a las aceras porque es peligroso. Y para las bicicletas, bueno, hay algunas cosas nuevas, como por ejemplo que en las... Bueno, hay una cosa que... Ahora va a venir al hilo con lo de las bicicletas, que es que todas las calles que sean de una dirección o de dos carriles, uno en cada sentido, van a ser a 30 en toda la ciudad. Van a ser calle 30, ¿no? En toda la ciudad, no solo el centro de Madrid, sino todo el ayuntamiento. Lo que ya estaría bien sería que encima se cumpliera, ¿no? Eso, bueno, eso ya sería la onda, vamos. Eso sería maravilloso. Pero se uniría Madrid a un montón de ciudades ya que han sacado sus ordenanzas, que son ciudades 30, que tampoco se cumplen, esto hay que decirlo, pero bueno, por lo menos la intención está ahí. De todas formas, sería una de las ciudades que convertiría la mayor cantidad de calles a 30 de golpe en toda España. O sea, es un golpe fuerte a los corredores de coche. O sea, los que están pensando en tunear el coche, ya que se vayan olvidando, ¿no? No, va a estar prohibido también el tuneo, sí. Solo colores pastel y cosas así. Luego lo cambian ahí corriendo antes de pasar la ITV y todo. Te eso. Ponen un botoncito, que te lo ponen beige. Todo beige. Una de las cosas con estas calles que se va a poder, que también ha habido bastante debate con esto, que en las calles 30 se va a poder cruzar por cualquier sitio. Que... ya se podía, o sea, el reglamento que hay por encima ya permite que en una calle pacificada tú puedas cruzar por donde te salga, pero el ayuntamiento ha querido ponerlo también en la ordenanza y ha habido gente que se ha quejado de que a ver qué va a pasar aquí, que esto va a ser un sin Dios. Pero más atropellos, calles pacificadas, estamos hablando de calles pacificadas. A mí una de las medidas, que seguro que es la que vas a decir ahora, pero me voy a adelantar, que me ha gustado 15 mucho. 15 minutos para hacer el prolegómeno, ¿no?, de la medida. Que es la de que puedas ir con la bici en determinados barrios en contra de dirección, ¿no? ¿Dónde esté señalizado? Lo deja bien claro. No. En este borrador o lo que sea, pone que en las calles de 20 kilómetros por hora, calles residenciales de 20 kilómetros, entendemos Lavapiés, cosas así, donde esté señalizado se podrá ir a contramano o hacer giros a la derecha con el semáforo en rojo. ¿Y no es donde no lo prohíba expresamente o algo eso, así? Eso es en las de 20. Ah, vale. En las de 20 en general. En las de 20 en general, y si está prohibido, que está prohibido. Pero en general se podría ir en contradirección. Y en las ciclocalles también. O sea, que la ciclocalle va a cambiar de nombre, que hasta ahora la ciclocalle era, por ejemplo, una calle de un carril con un sarro pintado, y ahora va a ser algo que se llame ciclocalle. Habrá un cartel que ponga ciclocalle. No sé muy bien eso. Bueno, es visibilizar, ¿no? Al final. Sí, sí. Esta medida de poder circular a contramano, he escuchado ya en Twitter la caverna decir, pero esto qué es, va a ser un dios aquí las bicicletas, si saltan el semáforo y encima... Bicicletas kamikazes, ¿no? Está escuchando siempre la caverna. Miriam, ¿tú qué opinas de esto? A mí es que lo de circular en cuanto a sentido me parece... Lo más. Yo es algo que por cualquier calle. Yo he de decir que es algo que hago de vez en cuando por Lavapiés, por ejemplo, y siempre te encuentras al típico municipal que te dice: me da pena porque te tendría que meter 90 euros de multa. De paisano, además. Le da que pena. Lo comentamos un día que normalmente sí. Si te pilla vas uno de paisano. Vas uno de paisano. Claro, sí. Yo no puedo decir que lo haga, pero yo tengo una amiga. Que se llama igual que tú, casualmente. Tengo una amiga que vive en mi barrio, que para volver a casa le viene estupendo cogerse una calle en contrasentido para no tener que darse toda la vuelta al barrio. Fíjate. Es una calle tranquila, sí. Pacificada también, muy pacificada, muy así con poco adoquinada. Y... pues a ver si te animas, hombre. Claro. Todas tenemos un par de amigas que lo hacen. Acompaña a tu amiga algún día. Le diré a mi amiga que venga y os lo cuente. Hay que decir que en Francia está muy extendida esta norma y se puede hacer, se puede ver en las calles de París, en muchas ciudades. Puede circular a contramano y girar a la derecha. Pero los franceses ya se sabe que son unos degenerados. En ese caso, no habría que ir por el centro de la calzada, ¿no? No. Habría que evitar el centro, ¿no? Bueno, a ver, si no viene nadie, pues... Pero sí, ahí es mejor escorarse un poco a la derecha. Sí. Pero bueno, ¿ahí qué habría que ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha, dentro de lo que tu ideología te lo permita. O sea, lo máximo posible que te puedas echar a la derecha. Igual no puedes. Claro. O sea, si no, pues del centro, un poquito. O sea, ser un poco más de... no. ¿Ciudadanos dónde estaría ahí? No sé, Ciudadanos vendría de frente. Bueno, sí. Irías por la acera, ¿no? Vale. Bueno, no, ¿qué más tenemos de la ordenanza? ¿Qué más? Vamos a hablar, bueno, de Ciudadanos, y es que es un... Hay otra cosa más que se quería meter, que es que en los semáforos se permitiera el giro a la derecha, o sea, que el giro a la derecha fuera 11 del paso. Un semáforo en rojo te permita hacer... giro a la derecha, como esos semáforos que hay a veces que está en rojo y hay al lado uno pequeñito parpadeante con una flechita naranja, pues que aparte de los que ya existen haya alguno más para las bicis. Tiene que estar señalizado, a ver, no nos vengamos arriba y ahora nos pongamos a saltar aquí. Salta semáforos. Hola. Hola, me tenéis aquí apartado. Cada vez que me sentáis aquí me siento como Peter Sellers en el Guateque. Cuando se sientan en esa silla tan, tan pequeñita. Que yo tenía que decir una cosa sobre esto de los borradores, los globos sonda, en los que se convierten las ordenanzas, los proyectos de ley, que al final muchas veces sientan cátedra, y lo que se diga estos días en los medios, incluido este, hay mucha gente que se lo puede tomar como que ya está aprobado. Y claro, esta ordenanza ahora está en fase de borrador, tiene un periodo de alegaciones, y probablemente lo que se apruebe sea muy distinto o ligeramente distinto a lo que aquí se propone. Y esto lo digo porque todavía padecemos aquel globo sonda que salió hace años sobre que las aceras de más de 3 metros se podía ir en bici. Eso fue un borrador de la DGT, o un pseudo borrador, y salió en todos los periódicos, en toda la prensa, y se ha quedado como una ley. Tú le preguntas a un montón de ciclistas que van por la acera y te van a decir, no, si tienen más de 3 metros se puede ir. Entonces, fíjate, ¿sabes? Que de otras cosas la gente no se queda, pero cuando de cosas de estas sí que se queda. Bueno, entonces, si nos escucha alguien que tenga que aprobar esa ordenanza, hay que decirle que nos gusta lo de los 30 kilómetros hora, ¿no? Nos gusta lo de poder ir contramano en calles pacificadas. Eso nos gusta mucho. Nos gusta lo de los semáforos, que pueda girar a la derecha si estando en rojo, ¿no? Donde esté marcado. sea, no vamos a, y claro, porque si ahora, a ver si ahora vamos a decir que se pueden saltar los semáforos en rojo y la vamos a liar. Donde esté marcado siempre, claro. Donde tengas un ámbar, una bicicleta en ámbar, ¿no? Eso. Como la calle en Cibeles, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué más nos gusta, Manel? ¿Qué más nos gusta? Van a hacer... Van a poner más avanzabicis, que son el espacio ese que hay delante de los semáforos también para que te posiciones en primera fila. Y sobre el aparcamiento, por ejemplo, hay alguna cosa en general que toca más a la parte de las motos, que es que se va a empezar un poco a darles a bajar un poco a las motos de las aceras, mandarlas a la calzada, que a las bicis también se las manda, porque las normas de estacionamiento son iguales para los dos. También les van a querer meter un poco de control a las bicis chinas de NJ. Creo que van a hacer un registro y van a solo permitir que estén en ciertas zonas por marcas, para que esto no sea un cementerio de bicis chinas. Estamos hablando de Ofo, de O-Bike, O-Bike, y ya está. De momento no hay ninguna más. No hay ninguna más. Bueno, están estas naranjas, Monkey, no sé qué. Esas cogen el espacio de los aparcabicis. Que supongo que pagarán por ello, claro. Sí. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí. También... Me resulta curioso a mí que se hayan dado tanta prisa en regular las bicis en las aceras, estas bicis de free floating que pueden aparcar en cualquier sitio, que bien suena lo de free floating, bicis que aparcan en cualquier sitio, y llevan años las motos aparcando en aceras sin que nadie les haya dicho nada, y todavía tímidamente les han dicho que en las de menos de 3 metros que por favor se bajen. A ver si la misma pisa que se han dado para las bicis se la hubieran dado para las motos, no hubiera estado mal la jugada. Pero creo que prohibía, en acera se prohibía aparcar a las motos, excepto si no había una zona de aparcamiento, ¿no? Eso ya lo pone. Eso lo pone ya. Sí, sí, vale. Eso ya lo pone, se cumple, no sé, que lo flipas. Pues no sé si nos dejamos algo más de la ordenanza. Hay muchas cosas aquí, ya te he dicho. De la posible futura ordenanza, que todo hay que matizar, sí, efectivamente. Todo esto, cogerlo con pinzas porque, claro... ¿Hay algo malo, Manel? ¿Malo? No necesariamente. O sea, ahí... Bueno, si tienes una bicibirra... Creo eso, que no. ¿Eso es malo o qué? No me cabe. Van a prohibir las bicicletas con más de dos ocupantes. Las van a prohibir. Así que los cacharros estos que van 8 personas bebiendo, pedaleando todos juntos... Se van a tener que guardar. Sí, sí, sí. Van a tener que ir a los bares. Hay una cosa que sí que ha hecho cierta polémica, que es que querían obligar el casco y seguro a los ciclomensajeros. Lo cual es muy gracioso porque como son todos falsos autónomos y las empresas no se encargan ni de... no les pagan una nómina ni nada, normalmente se lo tendrían que pagar ellos. Le estás obligando a que se paguen un seguro de responsabilidad civil... que casualmente los seguros de bicicletas de responsabilidad civil no cubren el uso profesional de la bicicleta, con lo cual te obligan a contratar un seguro que no existe. Muy bien. Con lo cual se quedan todos los repartidores fuera de la ordenanza, que supongo que si se dan cuenta de esto lo cambiarán, o yo qué sé qué harán. En fin. ¿Qué más? No sé, ¿qué más? No, ya nada más. Te veo que tiene la ordenanza, la tiene hasta subrayada, ¿eh? Claro, tío. Se la ha currado. Subrayada, ¿no? Y por debajo y por encima las líneas. Muy bien, muy bien. Pues Manel, profe canalla, una vez más, otra lección. La Jota, ese sintetizador, muchísimas gracias. Seguimos. Muy sintético ha quedado. Tenemos ya aquí en el estudio a Laura Gaels. No sé si pronunciar Gaels o... Como queráis, Gaels está bien. Está bien. Componente del programa Sangre Fucsia, que se emite en directo los viernes aquí en Ágora Sol Radio, y a la que hemos invitado a este Pata de Cabra pues porque sabemos que es ciclista urbana y porque además nos puedes dar una perspectiva súper interesante de el tema que nos trae hoy, ¿no? Que uh-huh. es movilidad y mujer. Pues sí. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estos crossovers agorasónicos, así que genial. Ya, nosotros también. La verdad es que es la primera vez, ¿no? Que tenemos así un encuentro desde Pata de Cabra. Formalmente y en las ondas. Fuera de micros todo el rato. Sí, por supuesto. Oye, ¿qué bici tiene, Laura? Pues una Orbea súper bonita. Es mi marca favorita. Fue también durante la primera vez que asumí el uso de la bici en el espacio urbano, con 18, como estudiante en Salamanca, llevaba la bici que habían regalado a mi hermana en su primera comunión. Entonces, bueno, yo soy muy bajita, es cierto, pero aún así un poco más alta que una niña de 8 años, sí. Entonces iba, a pesar de llevar toda la quilla, el sillín y todo al máximo, iba un poco como con las rodillas en las orejas, pero me duró muchísimos años. La traje también a Madrid hasta que me la robaron, cómo no. Pero bueno... Oye, hemos abierto micros por si queréis, en cualquier momento podéis preguntarle a Laura lo que queráis, aquí. Además le hemos dicho que íbamos sin, o sea, no le hemos dicho ninguna de las preguntas que le íbamos a hacer. Ella ha dicho que vale, que aceptaba el así reto. Así es la radio, así es la radio. Está preparada. Oye, ¿cómo suelen ser tus trayectos aquí en Madrid en bici? Porque tú la utilizas a diario también, sí, ¿no? Sí, bueno, correr. A diario cuando hace buen tiempo. Tengo que confesar que soy un poco cagona. El tema sobre todo de las gafas. No uso lentillas y entonces me supone un problema muy grande cuando hace frío el ir llorando los ojos, saltando las lágrimas, se me pegan en las gafas, empiezan a hacer eso, vaho, y bueno, he tenido como un susto una vez por eso, porque realmente no veía, parpadeaba, pero... No veía, entonces bueno, confieso que hasta que empieza el deshielo no dejo la bici aparcada. Sí, yo uso las piernas, he venido hoy andando desde Gran Vía hasta aquí entre Pacífico y Puente de Vallecas. Madre mía, sí que... ¿Cuánto te ha llevado eso? Pues no he calculado, pero poquísimo. Luego sí, es cambiar el chip, igual que hay que hacer un cambio de chip con las distancias en bici, andando es lo mismo, es planificarse 15 minutos más o 20 y ya. El otro día estaba yo pensando sobre los trayectos que te haces andando aquí en Madrid, ¿no? Pues que puedes hacer esto, irte desde Gran Vía hasta Puente Vallecas tranquilamente paseando y pensando que ahí en ciudades como por ejemplo Tokio no pueden hacer eso, por ejemplo, ¿no? Es como que tienen tantos obstáculos de trenes que cruzan la ciudad por arriba, por abajo, autovías urbanas, que resulta imposible. O sea, trayectos que pueden ser aquí en Madrid de media hora, allí pueden tardar perfectamente hora y media. Claro. Si quieren buscarse las mañas para llegar. Claro. Tenemos suerte aquí en Madrid, ¿no? Para eso. Bueno, relativa. Justo uno de los mayores obstáculos es la glorieta de Carlos V, la conocida como Glorieta de Atocha, bueno, sí, que también en bici. Recuerdo la primera vez que me atreví, después de muchos intentos que al final me acababa saliendo, la primera vez que me atreví a hacerla en bici, pero es que también andando. Es un obstáculo gordo, sí. Pero bueno, es de los pocos. Y decías, ¿cómo son los trayectos? He salido del curro al lado de Gran Vía y venía pensando en el programa y me ha ocurrido una cosa que me pregunto, ¿a los hombres os dicen cosas cuando os movéis por el espacio urbano? Porque hoy me ha pasado, o sea, por supuesto en bici, no que te digan cosas especialmente sexistas, pero que te digan, como, venga, dale, más fuerte, muy bien, así, gracias señor, no necesito que me jalee, no estamos en la vuelta ciclista. Y es que me ha ocurrido hoy, al salir del curro, hace un rato, andando también, como, ¡qué prisa! ¿Cómo vas de rápido? Señor, gracias, no necesito que opines sobre mi manera de atravesar la ciudad. Al hilo de esto, me ha llegado a ocurrir, yendo con una chica, misma calle, mismo modelo de bicicleta, misma velocidad, los dos en paralelo, que baje una ventanilla y que diga, ¿qué peligro tienes, hija? Pues esas cosas. Y yo en plan de, gracias, majo. Sí. Lo de ponte a un ladito bonita es un clásico. Por no entrar en cosas peores, tengo uno de los peores recuerdos. La amiga de Miriam, que tiene que dar un gran rodeo para no coger una contradirección. A mí lo que me ocurre es que para llegar a mi casa tengo que, a la puerta, tengo que enfrentarme a una última cuesta arriba muy empinada y la he dejado de subir después de una vez nada. O sea, esa furgoneta que me estuvo pitando y gritando puta sin parar durante 20 segundos, que fue lo que le retrasé su trayectoria, pues ha hecho que ahora me baje un poco antes y vaya con ella andando el último tramo. Puta es curioso calificativo, ¿no? Eso a los hombres os pasa mucho. Es habitual. Os llaman mucho puta, ¿no? Continuamente, vamos. Vamos a... bueno, no, la verdad es que no. ¿Cómo ves tú la movilidad en Madrid? Tú que la vives. De todo tipo, ¿eh? Bueno, complicada y sobre todo muy, muy, más que androcéntrica, bueno, sí, androcéntrica, o sea, con esa visión de falso universal. O sea, pensamos que el sujeto que se mueve por la ciudad es neutro y no es neutro, está pensado para un varón de clase media, que no tiene personas a su cargo, que no tiene ningún tipo de diversidad, que no usa silla de ruedas, bastón, que es joven, etcétera. Y no es cierto, o sea, quiero decir que ese supuesto sujeto universal, en realidad, si hacemos así un cálculo a ojo sociodemográfico, yo qué sé, que sería un 5, un 10% de la población. Y sin embargo, parece que todo está hecho a su imagen, ¿no? Te refieres también al mundo de la bici, ¿no? El ciclismo urbano. Sí, bueno, he de decir que cuando me alegro mucho de estar aquí, pero que ya me ha pasado en más de una ocasión, mi uso de la bici también, como decía Mariajo, no es tanto ni como activista, ni es un uso pues como quien usa las piernas. Quiero decir, adoro la bici para moverme de un lado a otro, es la forma más eficaz, rápida, cómoda, divertida. También me gusta de vez en cuando hacerme una excursión dominguera. Pero bueno, no sé, o sea, lo vivo como algo tan natural que tampoco es que lo sienta como un activismo, ¿no? Es un medio de transporte. Entonces sí, la bici sí, pero bueno, estoy pensando también en cosas como, no sé en qué año cambió la ordenanza que impedía subir en los buses urbanos carritos de la compra. Que, o sea, esto no sé ahora mismo, como en 2010 quizá, o por ahí cambió. Pelín antes, pero antes. No mucho antes. No mucho antes. 2007. Algo así. O sea, compré carritos de bebé, que era muy demencial porque tenías que coger al bebé con una mano, el carrito con la otra, claro. Y picar el bono con la boca porque claro, no te quedan manos. Claro. ¿Qué tipo de persona es quien ha hecho esa ordenanza, no? O sea, ¿cómo vive? Alguien que no tiene que utilizar el carrito, ¿no? Más que no tiene que cuidar a nadie. Ni el bus, probablemente. Ni el bus, claro. Alguien que hace la compra en coche, obviamente. Uh-huh. O no la hace. O que se la hacen. ¿Qué echas? O sea, si te dijera, estaba a pillar, Laura, pero bueno, yo sé que tú tienes buenos reflejos. O sea, si tuvieras que decir, pues mira, echo de menos en la movilidad en Madrid para todo, aparte de lo de los carritos, que ya subir, por ejemplo, el carrito de la compra, ¿qué echarías de menos o qué pondrías mañana mismo si te dice, venga, concejal aquí de movilidad, quitamos a Sabanés, te ponemos a ti? Pues venga, pues quitamos los coches dentro de la Almendra Central. Estamos aquí para sobran soñar. Coches. Sobran coches. Obviamente, y está muy claro también con todos estos gráficos, se ve tan claramente cómo ocupan el espacio urbano los coches y otro tipo de formas de moverse dentro de la ciudad, que está clarísimo. Abrimos micrófono para Neojota, Manel, Profe Canalla, Adri, Juanítez, que os veo que estáis aquí atentos escuchando. Yo sigo castigado aquí. Le tenemos castigado ahí atrás. Pero perdona por darte la espalda, ¿eh? Ya, bueno. Ahora te sacamos a bailar. Venga, preocupes. Vale. No, que te veo venir. Es que, Laura, tenemos una canción que le encanta. Luego la bailamos. Juanítez, luego se la bailamos. Hablábamos antes de empoderamiento de la bici, ¿no? Cuéntame, ¿tú esto cómo lo ves? Pues sí, ahí sí que tengo un poco de reflexión dada. O sea, como comentaban antes Miriam y Mariajo, las compañeras de Bici Voladoras, ha sido histórico, un cambio radical lo que ha supuesto las bicis para las mujeres. Desde el cambio de vestimenta, o sea, el uso de los pantalones por parte de las mujeres fue un derivado casi directo de la bici. Los famosos bloomers estaban pensados precisamente para no engancharse, ¿no?, con la bici. La desaparición del corpiño también, o sea, del corpiño, del corsé, ¿no?, de esas vestimentas que oprimían la caja torácica y que obviamente en bici provocaban desmayos inminentes, y bueno, todo lo que supuso de libertad, de autonomía, de movimiento. Pero también hoy en día, venía camino de aquí, caminando por la ciudad, atravesando las glorietas, reescuchando un programa de Sangre Fucsia de hace muchos años que dedicamos a este tema, que se llamaba así, Alegría entre tus piernas. La bici te da mucha alegría entre las piernas. Y en ese programa hicimos una entrevista al colectivo cicliátrico, al ya extinto colectivo cicliátrico. ¿Ha dejado ya de existir? Bueno, sí, están latentes, ¿no? Ajá. Digamos. Que por cierto, os mandan recuerdos, sus ex integrantes, invitamos a varias de ellas, pero bueno, sí. Ninguna podía, tenían ya, otros compromisos. Y no solo esa parte de empoderamiento cotidiano, sino también esos usos lúdicos, esa vuelta de tuerca a la bici. Por ejemplo, hay grupos de tías que hacen música con elementos de bici. hay festivales de bike porn, o sea, de porno en una línea muy queer, ¿no? Fuera de lo más hegemónico, jugando con la bici, también como un elemento erótico y bueno, y de empoderamiento. También todos estos talleres de reutilización de piezas de bici para hacer juguetes sexuales. O sea, es una, como un campo de libertad y empoderamiento feminista y queer que da mucho juego, vamos. Pues los tienes totalmente nubilados aquí. Yo estoy escuchando. Yo es que tenía también, lo que pasa es que lo acabas de sacar ya. Tengo dos preguntas, una que me corre mucha prisa. Has dicho bloomers, ¿eso qué es? Los bloomers son como una especie de bombachos, pero unos bombachos como muy largos y muy anchos, que se crearon, ¿no? Los diseñó creo que una señora, Amelia Bloom, o Bloomer, si no me equivoco, el nombre viene de su apellido, precisamente para, pues eso, en 1880, 90, ¿no? Cuando se empieza a popularizar la bici, también entre las mujeres, cómo se iban a subir con esas faldas con cuatro capas de saya, de sayo y hasta los pies. Bueno, pues se crean esa prenda de vestir única y exclusivamente pensando en subirse a la bici las mujeres. Bueno, pues habrá que sacar una línea, ¿no? Así con el sello de pata de cabra o yo qué sé. Tenemos camisetas ya, tenemos chapas, Bloomers. Algunas pegatinas. Luego, hombre, con luego las chapas y las camisetas ya te vistes. Con eso ya, sí. Y luego la otra, te iba a sacar el tema de que vosotras en Sangre Fucsia ya hablasteis, ¿no? De bici mujer, por lo que he visto que compartías, que no he escuchado ese episodio, lo escucharemos. Lo hemos compartido ya para la audiencia, quien quiera escuchar ese podcast, pues lo tenéis compartido en el Pata de Cabra. Ya mismo. No, en Twitter ya está, sí. En Twitter ya lo hemos compartido, ¿eh? Entréis en @patadecabra- y ahí está el retweet que le hemos hecho a Laura. Del tema. Oye, lo de Giles, que ¿de dónde viene esto? Pues, uy, nunca me lo habían preguntado en las ondas. Es una historia muy larga que no tiene ningún interés. Perdona, que me ha venido, Vale. Nombre de guerra, como cualquier otro. De guerra, pues, oye, ahí está, ahí queda. Bueno, lo que te iba a preguntar de este podcast, cuéntanos un poco de qué hablabais ahí, ponnos un poco los dientes largos. Sí, pues mira, ahí entrevistábamos a Cicliátrico, que en esos momentos llevaba ya un tiempillo. Este colectivo de mujeres, bolleras y trans en torno a la bici surgió en el centro social ocupado autogestionado Casablanca, luego se mudó al Patio Maravillas, ninguno de los dos existe ya, o sea, estamos hablando de hace a lo mejor 8 años o por ahí, o una cosa así. Hicieron también muchas actividades en el festival Lady Fest, en el que, bueno, yo y varias compañeras de Sangre Fucsia, de hecho fue un poco el detonador del proyecto radiofónico, pues participábamos, y allí, por ejemplo, organizaron un alicat que no premiaba la rapidez y la fortaleza, sino pues ir y hacerse una foto en tetas delante de la Catedral de la Almudena y cosas así, más lúdicas, más de colectividad, de compañerismo y de pasarlo bien y de activismo. También organizaron un festival de cine, bueno, de proyectos audiovisuales, tanto porno como no, en torno a la bici. Y este programa también ahora venía escuchando canciones en torno a la bicicleta. Por ejemplo, una muy buena, que ya os la pasaré para que la pinchéis en otro programa, de un grupo japonés de chicas que se llama Jitensha, que es como se dice bicicleta en japonés, y que es una oda a la bici, como aquí está, amo a mi bici, aquí está Jitensha. Pues habrá que compártela, por favor, ¿eh? Tenemos que pincharlo, pero ya. Sara, está ahí. Sara, yo creo que ya estaba apuntándola. Seguro. Y comentábamos también, perdonad, en ese programa el tema de las ciclonudistas, que también son un tema como muy interesante. Entrevistamos a una compañera activista ciclista de Valladolid que nos contaba lo que había supuesto montarla pues en una ciudad pues mucho más pequeña y quizá un poco más conservadora que Madrid, una ciclonudista. Decía que saludaba a los compañeros de trabajo tomando el aperitivo en los bares. Tiene que ser más complicado allí, ¿no? Ese tema, sí. Bueno, pues, oye, ¿qué tenéis así entre manos ahora mismo las fucsias? Pues seguimos con nuestro programa semanal y además, esto es una primicia absoluta, la verdad, no sé si lo puedo hacer público. Otra vez Pata de Cabra lo ha vuelto a hacer. Con la música de primicia. Vamos a sacar una tercera edición de Feminismos Reunidos en el Trivial. Sí, una locura, la verdad es que se están vendiendo como rosquillas y nos han pedido que para la Feria del Libro pues saquemos una nueva tirada. Qué bueno. O sea, que estamos encantadas. Oye, cuenta esto de Feminismos Reunidos así rápidamente para nada, para quien no lo conozca, es un trivial, un concepto, un juego de mesa de preguntas y respuestas tipo trivial, pero basado o sea, todas las preguntas son relativas o bien al activismo feminista o bien a la historia de las mujeres. Hay mucha bici, por supuesto. A estudiar. A estudiar todos. Tengo que decir que Feminismos Reunidos, para alguien que no está del todo metido, es tremendamente complicado, pero también es un ejercicio de, hey, a lo mejor tenemos que estudiar un poquito más si somos tan malos jugando a esto. Al hilo de esto, antes no, como siempre aquí seguimos hablando aunque el micro no esté abierto, pero ahora lo rescatamos, ¿no? Que nos hablaba Mariajo de una plaza, ¿no?, que hay en Vicálvaro, ¿no? Es un polideportivo. Yo sí, ya hablaba. Es un polideportivo. Bueno, en Vicálvaro tenemos dos polideportivos. Ninguno de los dos estaba bautizado. Era simplemente polideportivo de Vicálvaro y de Valdebernardo. Entonces promovimos una proposición para llevar al pleno para modificar los nombres y recuperar un poco de memoria histórica de mujeres, de grandes mujeres pioneras del deporte español, deportistas. Una de ellas es Margot Moles, pero otra de ellas, que es mucho, mucho, mucho más desconocida, es Faustina Valladolid, que es una de las grandes pioneras del ciclismo femenino. Qué bueno. Una grande. Faustina Valladolid. Faustina iba a competir en la Vuelta Ciclista a Madrid, daba tiempos como para ganar la carrera, y decidieron que justo ese año no podían competir, o sea, la competición no podía ser mixta. Vaya. Vaya. Ella. Casualidad. Sí. Entonces, Faustina, que además es como muy cañera, ¿no? O sea, era muy cañera y daba declaraciones al periódico, ¿no? Como diciendo esto, no recuerdo muy bien cómo era la frase, pero... A mí me encanta Faustina porque es políticamente incorrecta. Es que la tía le responde como, sois unos flojos y sabéis que os doy caña y por eso me habéis echado. O sea, no me acordaré las palabras exactas, pero algo así como muy bruto y muy bestia, ¿no? Porque es una mujer que no estaba especialmente politizada, ¿no? Pero era muy cañera, ¿no? Que a mí es, o sea, son unas figuras que me parecen muy interesantes, ¿no? Muy bien. Oye, pues Laura, yo creo que yo no me he dejado nada por preguntar. Aquí tampoco la parroquia parece que... Vale. Bien, pues lo mismo que les he dicho a Miriam y Marejo, si te quedas, por supuesto. Te despido, pero hasta dentro de medio minuto. ¿Vale? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. Y vivan las fucsias. ¡Pata de cabra! para eso, por favor. Para eso, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre un día como hoy? Eso no es serio, Adri. Vincular la canción del autobús con mi persona. O sea, no, estás Juanites baja de la mesa hoy, no es tu día para bailar. Bueno, pues ya le estáis escuchando, tenemos aquí a Adri que viene hoy viene con energía, te veo. Vengo filosófico. Viene filosófico. Javi, vengo filosófico. Voy a leer una frase de un astrónomo. Un astrónomo. Padre de la ciencia moderna, que dijo: todas las verdades son sencillas de entender una vez que se descubren. El punto es descubrirlas. Muy bien. El nombre de este científico era Galileo. Galileo. Un nombre que viene... Sí, viene un poco así. Viene un poco a cuento, ¿no? Está poco forzado, lo reconozco. Bueno, yo hoy venía cargado de noticias que contar. Hoy se ha destapado un nuevo pufo en los contratos de adjudicación de la M30, de que se pagaban al máximo precio sin justificar a las constructoras su ejecución. Hoy se ha llamado a Cristina Cifuentes a declarar para la Comisión de Investigación de la Asamblea, vinculado al caso de Granados. Hoy se han encontrado nuevos indicios que ligan al marido de Cospedal con el contrato de adjudicación de OHL y el tren de Navalcarnero, y nos recordaban ahora las invitadas que tenemos hoy aquí que el caso del amianto en el Metro de Madrid, que saltó la semana pasada, está ganando puntos, y esto se suma a que los mismos trenes que había en Argentina se han sido retirados del servicio mientras siguen circulando por Madrid. Con lo cual hoy venía como para extender la segunda hora del programa, pero... cuando uno abre el periódico se puede encontrar con que pues un día abres el periódico y te encuentras tú en el punto de mira y no todo lo demás, y cuando te pones a indagar, porque no es la primera vez, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y descubres que el delito que cometiste en el fondo ha sido cuestionar la hegemonía y el espacio que se le dedicaba al coche en 60 metros de calle, en una calle de Madrid. A ver, cuéntanos, porque aquí han salido mucho, o sea, en este medio minuto has dicho que ha salido en prensa. ¿Cómo es eso, pues? Bueno, la prensa juega un esquema bipolar en el que tan pronto está siendo el medio alegre que defiende la bicicleta y que promueve mejores ciudades, como cualquier ataque al statu quo del automóvil lo persigue. Y es un tema que, si echamos la memoria atrás en pata de cabra, tenemos programa tras programa. Estamos hablando de la misma prensa que da la misma voz al race casposo que vaticina apocalipsis por la ordenanza. El race, madre mía. Suena a rancio, El rance. El rancio. Rancest. Estamos hablando de la misma prensa que habla con lenguaje bélico cuando se toma cualquier medida del coche. Acordémonos de ese Tomahawk que nos trajo aquí a pata de cabra la ley de aparcamientos. Estamos hablando de la prensa que vaticina el caos en Gran Vía y en otras calles de Madrid y luego no pasa nada. Y la misma prensa que habla de que el ayuntamiento, el que sea, pierde diariamente 5.000 euros en Bicimat, pero no habla de los 5.000 millones de euros que puede costar el rescate de las autopistas de peaje. Esa prensa bipolar que bueno, pues un día coges y descubres que te señala a ti. Y me vas a permitir, Javi, que añada que esa prensa emite unos juicios paralelos que no tocan los jueces, porque a ti te ponen en el punto de mira, pero yo no he hecho nada malo. A mí no, todos mis contratos son legales, y se da casualidad de que cuando hay un contrato, el único contrato que ha tocado al coche es el que te pone en el ojo del huracán. Pero bueno, tampoco nos podemos... Es un enemigo poderoso el coche, ¿eh? Es un enemigo poderoso, pero precisamente por eso no podemos tirar las campanas al vuelo, y voy a ser muy cauto porque estos mismos jueces que hoy no me han dicho nada, pues son los mismos jueces que en las últimas horas están, pues bueno, desde condenas por letras de canciones, condenas por fotomontajes que un chaval hace en su casa y a alguien no le gusta y te ponen una multa, o los mismos jueces que al mismo tiempo son incapaces de desvilar ese... o imposible jeroglífico de qué coño significará M. Rajoy. Sí. Entonces, llegados a este punto... A mí es que pues, no se me ocurre aún. Yo sigo pensando lo del M. Rajoy, no... ¿Quién será? Wow. Michael Richo, creo que era un señor que pasaba por Génova. Llegados a este punto, yo he decidido que lo mejor que puedo hacer es no hacer aprecio a quien te desprecia y no darle más importancia a quien quiere darle importancia a cosas que no la tienen. Y, por tanto, lo único que puedo decir a las cabras es que, ya sea desde la radio, ya sea desde los blogs, ya sea con el trabajo profesional, ya sea en el día a día, aquellas personas que vamos a seguir reclamando mejores ciudades por encima de los colores políticos y por encima de cualquier otra implicación, vamos a seguir luchando por ciudades para todos y no por ciudades para unos pocos, que es lo que están buscando. Y dicho lo cual, ahora cuento lo que quería contar, que es... dicho esto, esto era el antecedente. Esto era el prólogo. Es que ha sido, yo creo que los minutos más tensos y más serios de Pata de Cabra, ¿eh? Puede ser. Aquí, dicho lo cual, para destensarnos, podría pues... ser un podcast solo esto, ¿eh? Así ya... No, joder, no me vas a hablar más, tío. El próximo 7 de marzo, coincidiendo con Pata de Cabra, en Mares hemos decidido contraprogramar. No. Iba a ser el 8, pero joder, había huelga feminista y no nos pareció correcto a nadie. Pero a raíz de todo este debate de Carril Bici Castellana y demás, pues vamos a hacer un ejercicio de fijarnos qué han hecho en Barcelona y vamos a traer a los técnicos de Barcelona a Mares para que nos cuenten a ver qué pasa allí y si eso es viable en Madrid o no, porque puede ser que sí o que no. Entonces, con mucho amor y muy poquito motor, pero lo contaremos el miércoles 7 de marzo en el Mar de Movilidad. Muy bien, pues fíjate, ha pasado de una cosa a la agenda, ¿no? Me ha liado. La sí, agenda, ahí, ha ligado, sí, ahí. Bueno, pues, oye Adri, nada, desde aquí todo nuestro apoyo, ¿eh? Que, cuentas con los servicios de nuestro abogado, que está, que es el mismo que el notario. Y el notario. Bueno, el mismo que el notario. Ese es todo para ti. No tenemos ese es, está todo pagado. Creo que defendió a Bárcenas en su día. Sí, y le fue bien. Y le fue bien. Al abogado. Al abogado. Madre mía, vaya líos. Bueno, pues eso, que... Ahí estamos. Adelante. ¿Os parece que sigamos o qué? O lo dejamos ya. aquí ya cualquier cosa que se diga... Está la ventana cerrada. Oye, yo... No sé si está la policía abajo ya. Oye, yo puestos a decir que a alguien le iban a estar ahí atacándole así, y digo, pues Manel, ¿no? Que es como un perfil más... Yo, aversivo. Manel pues ha corrido delante de la policía ya, ¿sabes? Manel, y detrás. Manel tiene una historia. ¡Ja! Lo de detrás no lo sabía yo esto. Lo deja para otro día, ¿no? Otro día. Bueno, pues Adri, mucha suerte. ¡Pata de cabra! Bueno, pues ya sabéis que esta sintonía que suena es la de Juanítez. Ya le tenemos por aquí a nuestro investigador privado hoy, y creo que además trae testimonios, como antiguamente hacía, ¿eh? Hacía tiempo que no nos traía... Estoy haciendo tiempo, no sé si os dais cuenta, porque está el hombre aquí reubicándose, porque hoy somos muchas en el Pata de Cabra, y es algo que se agradece, y Juanítez, no sé qué más decir. Vale, sí, ya viene, ya se está sentando. Ya sé que mi voz... Policía, ahora. Mi voz no es la voz de Juanítez, porque mira cómo suena la voz de Juanítez. Hola, buenos días. Estoy un poco constipado. Estás un poco constipado, ¿no? Juanítez. Ah, ya, me sentí. Ya te has sentado. ¿Qué tal, bien? Me sentí. Me lo has puesto complicado, ¿eh? Sí, es que me gusta ponerte a prueba cada día. Como sois los de En Bici por Madrid. ¿A vosotros no os cae...? Estamos cerca de salir en la prensa otra vez. Hombre, un purillo, ¿no? Nos da envidia, cierta envidia, porque... Hemos compartido muchas cosas con Adrián, pero todavía una imputación. Nosotros abrimos también Pata de Cabra. Oye, aquí estamos. ¿Sabes qué? Abrimos teléfonos a fiscalía. Sería un gran, a quien haga falta. Sería un paso adelante para, claro que sí, para los cabras, ¿no? Salir ahí. A ver, nosotros con Esperanza Aguirre nos hemos metido mucho. Sí, de no, forma no, muy no salvaje. No ha servido para nada. No ha habido manera. Nada, ¿no? Ese becario del país tomando notas, venga, a ver, vamos a por estos ahora. Esperanza Aguirre ya no. quiero algo contra lo que sea, pero sácame algo. El becario, joder. Bueno, aumenta la trama corrupta. Tened cuidado con lo que deseáis, que todo se puede que cumplir. Que todo cae, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, yo vuelvo a retomar un poco el hilo de este programa. Hablamos de mujeres, de feminismo, de bici y también de Twitter. Hablábamos antes con las bicivoladoras de todos los líos que se formaron en Twitter, de la violencia. Y una de las cuentas que suele estar metida siempre en esos fregados es la de Madrid Ciclista, una asociación que, bueno, es criticada por sus planteamientos anticarril bici. Que no me suena a mí esa asociación. Sí, porque los tienes en el ostracismo, pero bueno, yo los he traído aquí a... Lo tengo enfrente, de hecho. Ya, cuidado. Pero este está como infiltrado. Entonces, bueno, aparte de dar caña en Twitter, Madrid Ciclista tiene unos proyectos muy interesantes, ¿no? Y uno de ellos es el taller Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite. ¿En qué consiste? Pues bueno, lo que comentaban antes las bicicleadoras, las mujeres tienen muchos problemas o más problemas que los hombres para, desde aprender a montar en bici, a circular por la ciudad, ¿no? Y este taller lo han organizado las chicas de Madrid Ciclista y hemos estado en contacto con Amalia, Adrián de Ikea. Ah, Amalia, que ya estaba aquí en el Pata de Cabra. Eso. Acuérdate, en el... Sí, sí, estuvo en el festival allí, con Madrid Bici. Festival Wonder. Y nada, después te contaré, porque tenías curiosidad por su Twitter, por su sí. Nick, ¿no? Claro, queríamos saber entre dónde IKEA, o sea, pues de final, dónde viene, ¿no? Al final de la sección te comento. Ah, algo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, yo ya me callo y voy a dejar que hable Amalia, estuvimos hablando el otro día con ella, y nos va a contar cómo surgió esta idea y qué acogida tuvo. El taller Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite, surge porque las mujeres de Madrid Ciclista nos dimos cuenta de que no había muchas iniciativas orientadas a mujeres en el ciclismo urbano, especialmente en el ciclismo urbano madrileño, claro. Y bueno, pues pensando un poco en las necesidades de las mujeres de nuestro entorno, que de vez en cuando nos preguntaban o se interesaban porque fuéramos en bici, pues decidimos crear este taller de formación en ciclismo urbano. Ha tenido muy buena acogida y estamos ilusionadas al respecto porque, bueno, pues es la primera edición que ya está en marcha, que terminará en mayo porque la tenemos organizada de tal manera que sea una sesión de hora y media a lo largo de cuatro días, pero distribuidos a lo largo de 4 meses para que, bueno, entre una sesión y otra pues también las participantes puedan ir practicando habilidades, puedan pensar en dudas, probar, porque al fin y al cabo es algo muy práctico y pensábamos que si nos centrábamos mucho en dar teoría y solamente hacíamos práctica un día o dos, pues para algunas participantes podría valer porque ya tienen un nivel de base bueno, pero para otras igual se quedaba un poco corto, dado que la premisa era que ni siquiera era necesario poder montar en bici, o sea, saber montar en bici para poder participar. La verdad que esto me ha encantado, ¿no? Porque cuando nos comentaron la idea yo pensaba que era, bueno, pues el típico curso de cómo circular con seguridad, pero claro, admitir incluso a mujeres que no saben montar en bici me parece pues un carácter inclusivo impresionante, ¿no? Y muy digno de esta asociación. Lo hacen, este taller, en el espacio feminista que hay en General Vara del Rey, me parece, ¿no? Eso es. Lo hacen durante, o sea, 4 días a lo largo de varias semanas. Y bueno, creo que ya no hay plazas para este taller, pero sin ¿cuánta duda... ¿Cuánta gente hay? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque... Sí. Pero Manel, yo creo que te lo puedo... Tampoco. Muy bien, estamos muy informados. No sé cuántas mujeres hay. Pero bueno, Amalia nos seguía contando, pues bueno, cuáles son las dificultades que tradicionalmente a las que se enfrentan las mujeres y nos lo siguen contando en este audio. El nivel de las participantes es, la verdad, muy variado. Esto nos ha pasado porque no queríamos cerrar las puertas a nadie, ¿no? Históricamente, las mujeres, pues siempre han tenido más dificultades para acceder a algo tan básico como aprender a montar en bicicleta, pues porque no tenían ninguna bicicleta disponible o se asumía que ellas no eran tan hábiles o por el motivo que fuese, pero muchas mujeres no han aprendido a montar en bicicleta, mientras que hombres de su generación pues sí lo han hecho, ¿no? Y en ese sentido, pues nos parecía injusto que alguien con interés por montar en bici por la ciudad, pues se quedara fuera, ¿no? Así que decidimos ofrecerlo a todo el mundo. Entonces nos ha pasado que teníamos una chica que no sabía montar en bici. Y digo sabía porque, bueno, el viernes pasado estuvimos en el retiro con ella, pues intentando que aprendiese, y la verdad que la experiencia fue maravillosa para todas. Se suponía que no sabía nada, pero enseguida empezó a pedalear, un poco bamboleándose y demás, y enseguida consiguió mantener la línea más o menos recta, y bueno, sus sensaciones y lo que expresaba era muy guay. Y al mismo tiempo tenemos chicas que montan en bici, que incluso montan en bici por ocio, pero luego en la ciudad pues no, por lo que sea, no han sido capaces de adaptarse al cambio, pues porque al final son dos ciclismos diferentes. Entonces, bueno, pues vamos a intentar amoldarnos a todas para que realmente todas puedan llevarse cosas del curso, pero en base a su nivel previo. Qué bueno. Qué bueno. Te digo que el servicio de documentación de Pata de Cabra ha mandado al Mono, que es el becario, el abogado y también el documentalista. Son 15 plazas, ¿eh?, las que se ofertaban en este 15, taller. 15 plazas, ¿no? Efectivamente. Y que, bueno, se llenaron enseguida. Y, bueno, pues Amalia nos sigue contando parte de lo que hacen en este taller y alguna que otra dificultad, aparte de esta muchacha que no sabía montar en bici. ¿Tienen alguna de ellas? Otra dificultad más que a lo mejor aquí podemos echarle una mano o nuestra audiencia les puede ayudar. Vamos con ello. De momento llevamos solo una sesión del curso. Hicimos esta primera sesión teórica porque la idea era hacer una introducción y sobre todo conocernos, porque uno de los objetivos principales del curso es generar confianza y ofrecer un punto de partida para desarrollar las competencias, las habilidades necesarias para ir en bicicleta por la ciudad, ¿no? Y que a través de la experiencia de otras y del apoyo mutuo, pues fomentemos el aprendizaje. Entonces dedicamos esta primera sesión principalmente a desmontar, ¿no?, esas ideas preconcebidas que hay sobre la bici en Madrid en concreto y sobre las mujeres y la bici. Esto nos parecía muy importante porque, bueno, al ser un curso específico para mujeres, pues creíamos que tenía que tener ese enfoque de género. Y bueno, el objetivo principal realmente también, no solo de esta sesión, sino de todo el curso, que a veces lo dejamos un poco olvidado y lo tenemos como en la última línea de nuestros objetivos, es mostrar que se puede disfrutar de la bici en Madrid y que nosotras lo hacemos cada día. Yo creo que ese primer día eso sí que se lo llevaron ellas, sí que se dieron cuenta de que las mujeres de Madrid ciclista realmente disfrutamos de la bicicleta en la ciudad, que al final pues es lo que deberíamos conseguir todas. Si acaso una dificultad puede ser pues que algunas participantes no tienen bici y, bueno, estamos viendo cómo hacemos para dejarles alguna para la sesión práctica, pero lo ideal sería que se la pudiesen llevar a casa, pues porque nos gustaría que practicasen entre una sesión y otra. Si alguien quiere ceder alguna bicicleta para la causa, pues bienvenido sea. Pues bueno, ya lo sabéis, si tenéis una bici por casa y no le hacéis mucho caso, os podéis poner en contacto con la buena gente de Madrid Ciclista a través del email madciclista@gmail.com. Y bueno, no solamente para esto de la bici, sino bueno, si tenéis cualquier sugerencia, si les queréis proponer actividades diferentes, actividades nuevas, pues están abiertas a ello. Bueno, pues de momento no hay plazas, pero supongo que ya habrá una segunda convocatoria en ciernes, ¿no? Ya preparándola, porque seguro, visto que ha triunfado, ¿no? 15 personas así ya han llenado. Y seguro que sí. Y va hasta mayo, ¿no? Has dicho. Hasta el mes de mayo, sí. Hasta el mes de mayo. Muy bien, muy bien. Oye, ya Amalia, dentro de poco colaboradora de Pata de Cabra, ¿eh? Yo creo que hay que empezar ya. Yo creo que hay que ficharla ya. Hay que empezar a echar la caña, a ver si conseguimos, sí, sí, ¿no? Comentabas, Miriam, tú que también, ¿no? O hablabas del préstamo de bicicletas. ¿Estáis comentando algo ahora así? Sí, estamos así hablándolo como entre nosotras, porque nosotras con las bicivoladoras también nos pasa, y en la bicalbacleta, que muchas mujeres te dicen, jo, yo quiero ir, pero no tengo bici. No, entonces, al final, sí que entre nosotras intentamos dejarnos bicis o llamamos a alguien que sabemos que tiene una bici en el trastero. Entonces, tiramos ahí mucho de contactos para que se animen, porque mucha gente, o sea, muchas mujeres no vienen porque no tienen bici. Entonces, al final, es un poco círculo vicioso. Si no tienes bici, no te atreves. Si te deja, es complicado. O sea, es complicado, pero al final, mucha gente tiene una bici guardada en un trastero, ¿eh? Yo iba con una. A mí me pasó, o sea, yo tenía una bici súper, bueno, yo me voy a tapar los ojos, sí, y confieso que soy una de esas mujeres que cumplió los 30 sin saber montar en bici. En mi barrio te robaban la bici cuando eras pequeña, entonces mis padres me dijeron, tú patines. Sí. Y también te robaban los patines. Joder. Llegué a los 30 sin saber montar en bici, hasta que un colega, muy colega, me regaló una bici así como muy buena, una VH de montaña, dando por hecho que sabía montar en bici. La dejé en un rincón de casa, que quedaba muy bonita, y hubo un día que me dije, o sea, que claro, vino otro amigo y me dijo, vamos a montar en bici. Fue como, no sé montar en bici, y aprendí pasado los 30. Qué bueno. Y ahí estoy, o sea, que ahí estoy montando en bici y usándola a diario por la ciudad, o sea, que se puede perfectamente, que es muy fácil y que es súper asequible. Y a mí me robaron esa bici estupenda y maravillosa con la que aprendí a montar en bici, me la mangaron en mi barrio a la primera de cambio que la dejé en la calle, me hice con una súper mala, muy baratuja, y ahora me han regalado una súper VH Gacela. Muchas gracias a mis amigos de Viciados, gracias Fer, te quiero, por regalarme esa maravillosa bici, pero que hay un montón de gente que tiene bicis abandonadas en un trastero y que lo que hay que hacer es pedirlas. Habría que hacer un banco de bicis, ¿no? Sí. Bueno, igual la gente también hay bicis ahí pero bueno, hay que tener ganas también de reparar y de ponerse con la bici en la Prospe. La gente del taller de la Prospe tienen ahí bicis para reparar, que te echan una mano, sí, y esa también es otra vía. La cicloguinda también, en la Ingobernable creo que iban a hacer un taller también. Sí. Qué bueno. Ahí. Y traeremos a Pata de Cabra, que ya está apalabrado, un nuevo sistema, ¿no? Que es como el de compartir sofás, pero compartir bicis para la gente que venga a Madrid. Bicis calientes. Eso. Que también es un proyecto que yo creo que de momento aquí en Madrid como que no se ha movido, pero tiene un pase, ¿no? Todo puede ser. No te he contado lo del edredón de Ikea. Ah. ¿De, o sea, te ibas a ir sin contarme? ¿Quieres saber? ¿De dónde viene ese nick? Pues le pregunté y me dijo, dile a Javier que se lo diré cuando me invite al programa. ¿Me has dejado? Las tenía ahí con la tensión todo el rato. O sea, sí. Las ha tenido aquí escuchándole para ver si lo soltaba y resulta que no. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Es un genio de suspense. Sí, eso. Sí. Bueno, pues desde aquí ya invitación formal, por favor. Al siguiente Pata de Cabra tiene que venir. Te voy a invitar solo por el cotilleo. ¿De dónde queda? Lo primero que vamos a hacer es preguntarle. Pues Juanite, muchísimas gracias por traer este testimonio de Madrid Ciclista. A ti, majo. Ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe.